La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, están siempre, han estado de moda los ríos. De hecho, las aglomeraciones humanas cuando intentaron ubicarse en algún lugar específico luego de transhumar por la tierra, siempre escogieron lugares al lado de los ríos. La vida y los ríos siempre se conjugan, siempre van juntos. El ser humano ha intentado siempre pues posarse al lado de una fuente de agua para poder subsistir. Aquí en el Valle de la Aburrá, pues desde siempre los indios que nos habitaron desde antes y las poblaciones españolas se hicieron primero en las riberas de la quebrada Santa Elena, respetando los meandros del río, y luego la ciudad creció alrededor, no solamente de la quebrada Santa Elena, sino a lo largo del río de la Aburrá, que cruza este valle de sur a norte. Así que tenemos un tema muy interesante porque es la metáfora del río. ¿Qué podemos ver, qué podemos sentir, qué podemos escuchar de un río que atraviesa una ciudad? Aquí hay un profesor que se llama Juan Guillermo Herrera, que hizo una tesis de maestría muy bonita sobre los cambios que se dan cuando aparecen las transformaciones y de cómo perdemos algo tan importante entre nosotros como es el río. Hay pueblos que destruyen ríos. Nosotros somos un pueblo que destruye ríos, que es destruir la vida. Porque es que ahí hay una, dentro de la metáfora del río, no es solamente que la vida fluye como el río, que se va por haciendo un recorrido y en la medida en que recorre, inunda, permite siembras, vuelve y se encauza hasta llegar al mar. Más o menos lo que decía Buda cuando dice la vida es un río donde vamos vamos transmigrando, no solamente vamos creando, vamos pasando de una vida a otra permanentemente de acuerdo a los puertos que toquemos, de acuerdo a lo que hay en las orillas y de qué tomamos de la orilla, qué creamos en la orilla, y eso al final será nuestra llegada al mar, será nuestra llegada al fin. Ahora, si un río se conserva, se lo cuida, llega muy bien al mar, porque permitió la siembra. Hay una cosa que hacen todos los ríos cuando tienen meandros, esas curvas que va haciendo el río, y es que crean unas inundaciones que son beneficiosas para el grupo humano. O sea, es lo que se llaman las vegas. Esas vegas se inundan, ahí queda un cieno, ese cieno permite unas siembras muy buenas porque el mismo cieno del río es un excelente abono. Ahora, si yo daño la posibilidad de la vega, inmediatamente se muere la vida, quedaría la vega. Y ahí hay una cosa que de pronto la historia nos va a criticar muy fuertemente, y es esta gente cómo fue capaz de dañar el río, de contaminar el río, de matar el río. Ese es uno de los problemas del tercer mundo, ¿cierto? El tercer mundo se va a dar a la tarea de dañar completamente una fuente de agua que se convierte en relación de vida, que se convierte en relación de contemplación, en relación de creatividad. Sí, yo me acuerdo un libro de Guy de Maupassant muy bonito que se llama En el agua, y cómo va a escribir un montón de relatos que tienen que ver con los usos que el hombre le daba al río. Porque hay una cosa que es muy interesante. Si uno se lee Los Miserables, ahí se habla del río Sena. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Y ese río Sena sigue siendo hoy el río Sena. Y sigue permitiendo lo mismo que permitía en el siglo XIX cuando se escribe Los Miserables. O sea que en este momento se puede dar una historia muy parecida a la orilla del Sena. Fluye el Sena, es una novela policíaca muy interesante de una señora que se llama Fred Vargas, una escritora francesa, donde realmente el río sigue vivo. Y el hecho de que el río sigue vivo es que la noción de vida sigue viva. Ahora uno le dirán, lo que pasa es que eso es Francia. No, Francia ha sido un territorio de guerras, de bombardeos, de invasiones. Lo mismo que le pasó a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, por a la orilla de esos ríos cayó la cantidad de bombas que usted quiera, por ahí pasó el Ejército Rojo, y sin embargo el río Spree sigue ahí, el Havel sigue ahí, el mismo Sena, el Támesis, el Tíber, están ahí. Se los cuida, porque por ahí va la vida. Es que destruir un río es destruir la noción de vida. Cuando uno ve todos estos conflictos que nosotros tenemos, lo más particular es que se dan a orillas de ríos que se están destruyendo, que se están secando. Entonces la metáfora del río, que es muy linda, tendría que ver como primero con el elemento económico. Ahora se decía que cuando un pueblo se quiere establecer sobre la tierra, buscará un río, a la orilla de un río. Las primeras ciudades que conocemos nosotros están a las orillas de los ríos, y los grandes desarrollos urbanos se han dado a las orillas de ríos que se cuidan. Cuando hablamos de que Nueva York es la ciudad más grande, más poderosa del mundo, no es de extrañar. Es una ciudad que está a la orilla del río Hudson, está a la orilla del Océano Atlántico y está conectada con los grandes lagos en el Canadá. Entonces, claro, la ciudad tiene toda la vitalidad y es una vitalidad que se daría en tres órdenes. Una vitalidad que se da en el orden económico, porque el río de todas maneras es lo que va a permitir que la ciudad se pueda establecer ahí, pueda producir ahí. Va, segundo, a crear un espacio para que el ciudadano se relaje. Que cuando se habla, por ejemplo, del río Po en Italia, donde la gente todavía va a pescar, donde la gente se sienta ahí, no va a sacar un gran pescado, pero tiene un espacio de relax total, y ver una persona en verano debajo de un paraguas grande con una pequeña caña, simplemente tratando de ser otro, mirando el río. O sea que es un espacio de relax, y fuera de eso es un espacio de contemplación. Porque el hombre ha sido contemplativo, el hombre no solamente crea palabras, sino que va a crear conceptos. Y esos conceptos que le ha dado el río son muy grandes, son muy poderosos. El primer concepto que da el río es que es un camino. Por ahí se puede ir a otra parte, por ahí las relaciones mías con el mundo van a ir variando en la medida en que me voy metiendo por el río. Cuando uno, incluso relaciones terroríficas, que terminan endureciendo el espíritu, pero al mismo tiempo entendiendo la condición humana. Cuando uno lee El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, donde se van metiendo por el río Congo hacia adentro, y todo lo que va a pasar ahí va a dar como resultado una experiencia sobre la que se reflexiona. No podemos volver a evitar el terror, eso no vale la pena, eso nos acaba, nos embrutece, nos vuelve animales con miedo. Y esa es como la conclusión que uno saca de leer ese libro. Ahora, uno ve como otra contraparte lo que fueron capaces de hacer siguiendo el río. Henry Stanley, el gran viajero inglés, que se mete por el río Congo y entiende las posibilidades que hay ahí, cosa que después no entendieron los belgas. Pero que cuando uno lee la biografía de Stanley, dice, esto tiene estas posibilidades, por aquí se llega a tal parte, por aquí podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. O sea que lo primero viene a ser esa relación río-camino, es un camino benefactor, así nos lleve a cosas terribles, porque aprendimos. Cuando se lee uno de los cronistas de Indias, el país de la canela, el famoso país de la canela, donde el padre Carvajal, que es el que hace esa crónica, va a hablar de ese río maravilloso que se va a llamar después el Amazonas, el río Marañón, que además va a producir unas mujeres muy bravas que se llaman las Marañonas, ¿cierto? Que se van a encargar de llenar de pulperías después buena parte de la meseta cundiboyacense. Entonces, cuando en ese tránsito por el río Marañón que se va a volver el Amazonas, aparece el mundo de las Amazonas. Es que el río se llama Amazonas porque, dice el padre Carvajal, las encontramos, peleamos con ellas. O sea, es un río delirante, pero es un río que va a permitir viajar y tener un camino por lo más denso de la selva. Viene un cuento tremendo. Ahora, el río va a ser, decíamos ahora, un elemento económico. O sea, el río es un camino por el cual se puede transitar en una buena cantidad de barcos que llevan materias primas, que llevan pasajeros, que llevan información. Por eso me hace pensar mucho qué hemos hecho nosotros con los ríos. Hay toda la historia de la mitad de la Europa, toda la mitad de Europa, es contada en un solo libro por Claudio Magris. Ese libro se llama Danubio. Y ese río Danubio, que nace por allá en la selva negra alemana, en un charquito, un nacimiento común y corriente, va a contar una de las historias más grandes de Europa. Simplemente seguir el río. Que es lo que hace Claudio Magris. Va por el río y dice, aquí está a la derecha y tal cosa, en el castillo pasó esto, pasa por Viena, por todas partes, y aparecen escritores, Kafka, aparece Elias Canetti, bueno, cualquier cantidad de cosas, porque alrededor de ese río se tejió una forma de entender el mundo. Y además, transitando el río, las lenguas se enriquecen, porque uno, en la medida en que va avanzando por el río, va creando relaciones, no solamente de paisaje, no solamente de uso, sino de lenguaje. Porque el río va por un cauce cambiante, y al ir por un cauce cambiante produce palabras nuevas, produce palabras que me están diciendo que hay más mundo. Aquí hubo un escritor, Francisco de Paula Rendón, que trató de hablar del río Medellín y llevarlo hasta Tarazá. Uh-huh. Es que el río Aburrá o el río Medellín, que hasta en el nacimiento ya lo están dañando porque allá lavan carros, por ejemplo. Eso es una cosa, pues, completamente bárbara. se convierte en el río Porce. Y ese río Porce va a ser después, o se va a conectar, o va a ser después el Nechí. Es el río de la minería, es el río del que pasa por las minas de oro. Por eso Medellín después va a desarrollar un gran comercio, porque están los mineros que necesitan de muchas cosas y que compran muchas cosas, porque el oro siempre hay, siempre se está sacando oro. Cuando se habla de la condición comerciante del antioqueño, no es que el antioqueño venga de judíos, ni de árabes, ni de cosas por el estilo, pues hubo más judíos en la costa atlántica, por ejemplo, o más judíos hubo en el Brasil, y no son tan buenos negociantes. Simplemente hubo un río que llevaba a las minas, hubo un río que llevaba donde había dinero. Entonces se podía importar, una gran cantidad de cosas y producir aquí una gran cantidad de cosas para venderlo en la vía de ese río, que es algo interesante, ¿no? De ahí viene pues que nosotros seamos un centro comercial, pero nos olvidamos del río, nos irrespetamos el río. Es que canalizar el río fue darle más velocidad a una cloaca, y obviamente ahí no hay vida de ninguna clase. Ahí es muy difícil sentarse a reflexionar, sentarse a admirar, a ver que la vida fluye, porque el río no me está llevando a nada interesante, porque siempre casi que despreciamos el río. Memo, pero el Sena y el Tíber también están canalizados. En pedazos, pero se le respeta el meandro. Oh, una cosa es que estén canalizados, nosotros tenemos una tubería que es una cañería. Por si usted va por el Sena, por ejemplo, es un meandro, eso da las curvas y voltea por allí, sigue por allí, que es el flujo natural del río. Y se respeta el meandro para que el agua no coja velocidad. Y de esa manera conserve vida ahí. Es que el río se tiene que ralentizar. O sea, volverse lento, y él crea sus propias lentitudes. Por eso el meandro es esas curvas que uno le ve al río Cauca cuando pasa por encima en un avión, o al río Magdalena. Y eso es lo que hace que pueda inundar en ciertos lugares. Y esa inundación sea beneficiosa. Es que nosotros no sé qué nos ha pasado, porque es que ni siquiera sabemos vivir a la orilla del río. No, ni siquiera, o sea, los pueblos han vivido respetando la parte inundable de la Vega. O sea, la ciudad no se pega al río, a menos de que ese río mantenga unos meandros al interior de la ciudad que se respetan. Yo me acuerdo de un río maravilloso en la ciudad de Girona, en Cataluña, en España, que se llama el río Oñar. El río Oñar pasa por la ciudad de Girona o de Gerona. Y ahí, como se le respetó el meandro, el río pasa y es claro. Entonces la gente desde la ventana ve un río que fluye, ve un río que no lleva un color a porquería, sino un río que tiene las aguas con el color que esas aguas acreditan. No es de extrañar de que mucha gente pinte el río. Yo quisiera ver una exposición de cuadros sobre el río Medellín. Eso sea con una regla, ¿cierto? Y le monta buses y camiones alrededor, y ya perdimos toda la posibilidad. ¿Cierto? Con esto de parques del río muy bonito, pero sería el primer parque por donde pasa un río cañería. Un río completamente a toda velocidad. Por eso aquí alguien lo tira en el río Medellín, hay que ir por él a Cisneros, por la velocidad que cogió el agua, ¿cierto? Y por la porquería que eso cambia, que eso carga. Entonces hemos perdido, primero, las posibilidades económicas del río, porque todo el trayecto del río debería ser uno de los corazones económicos de nosotros. Colombia. Colombia no ha sabido usar el río Magdalena. Lo ha dañado, incluso. Uno de los ríos más importantes de América del Sur. Y el uso que le hemos dado es oprobioso. O sea, no supimos desarrollar un país alrededor de eso. Mire, hay un río que se llama el río Paraná. El río Paraná nace en el centro de Brasil y se va hasta el sur. Al llegando a la Argentina, el río Paraná se va a llamar el río de la Plata. Pero es el mismo río. Que va a tener un ancho espectacular de 200 kilómetros al llegar a la ciudad de La Plata. O sea, uno cree que es el mar, no, eso no es el mar, es el río. Y ese río Paraná y los brazos del Paraná, porque viene por brazos, han permitido desarrollar buena parte de Argentina, buena parte de Uruguay. Y uno ve el uso del río. Entonces vienen los barcos, los puertos, los sembrados, la gente que va a vivir en condiciones bastante dignas, diría yo, incluso logrando, como va a pasar también en Buenos Aires, cuando parte del Paraná se vuelve el canal del Tigre y la gente vive en el Tigre en casas muy decentes, cuando no es que son casas de gente con dinero, que ha utilizado el río, lo que han hecho tratando de crear precisamente por la misma zona del Tigre en Argentina, lo que es la vivienda en el delta de ese río maravilloso, pues, que es el río Paraná, que se conoce con el nombre del río La Plata. Entonces nosotros, ¿qué hemos hecho con el río? ¿Y qué hemos hecho con los ríos? Vuelvo a algo que se ha dicho en algún programa, y es como Julio Verne, cuando escribe el maravilloso, el asombroso Orinoco, dice el desarrollo de Colombia hay que hacerlo por el río Meta. El río Meta es el que le va a dar desarrollo a toda esta zona de campos, que son los llanos orientales. Esto va a ser la bodega del mundo. ¿Cierto? Nadie le paró a eso y seguimos creando ríos que a veces se vuelven señal de la violencia y que nos quedan como señal de la violencia. Un río dañado, un río muerto, que es lo que está pasando ahora en Brasil, está pasando en Colombia, los ríos están muriendo porque no nos sirvió como ese elemento que genera vida. No entendimos que ahí está la vida. Todavía hay mucha gente que trata de mantener un río que dé vida. Es que el río da vida. Por eso no se puede encañonar eso de manera recta. Es que la vida aparece en la lentitud. La destrucción aparece en el acelere. Es que ahí es donde está la destrucción. Pero la lentitud siempre ha generado vida. Y cuando uno ve ríos como el río Tajo, por ejemplo, en España, ese río que corre lento, pero que permitió que en buena medida creciera la cultura árabe. En España, es que la cultura árabe en España depende del Tajo, depende del Duero, que va a dar hasta Oporto en Portugal, depende del río Guadalquivir, Guadalquivir, el río grande. Y ahí es donde se desarrollan unos centros de pensamiento tremendos que se van a dar en Córdoba, que se van a dar en Sevilla. La misma ciudad de Granada depende de dos ríos que no son muy grandes. Uno que es chiquitico, que es el río Darro, que cruza por lo que se llama el Albaicín, Y ahí se dan escuelas de traducción, grandes orfebres. O sea, la gente ve o está segura de que hay vida si el río fluye bien. De hecho, todo el mundo de Granada, en España, que se desarrolla desde la parte musulmana, que es algo, por ejemplo, que algunos españoles no quieren reconocer. España logra ser algo interesante, importante, es por la presencia islámica, donde ellos respetan muy bien los ríos. Incluso el río Genil, que también sufrió un encañonamiento, casi que prácticamente empezó a afectar la vega del Genil. Y hubo que hacer arreglos. Entonces, la metáfora del río se vería de manera muy, muy clara. Cuando yo camino por el río, por la orilla del río, y me aseguro de que seguiré vivo porque ahí fluye vida. Cuando yo respeto y embellezco el paisaje, simplemente porque le permito al río que haga su trabajo de embellecimiento. Es que el trabajo de embellecimiento del río no es solo que el río corra, sino que el río genere pequeñas vegas donde haya una buena producción luego de pastos, de flores, de lo que usted quiera. A ver, nosotros tenemos la vega más poderosa del mundo y se la dimos al ganado, que es increíble, que es la vega del río Sinú. El río Sinú es la segunda vega más importante del mundo después de la vega del río Éufrates. ¿No? Y todo ese mundo, ahora que tocamos el río Éufrates, el río Tigris, no es de extrañar de que dentro de las leyendas que plantea la Biblia o dentro de lo que hay en la Biblia, para las personas que crean en la Biblia, el paraíso haya quedado entre el río Tigris y el río Éufrates. Es que eso no es gratuito, ¿cierto? Cuando Robert Graves trabaja las leyendas hebreas, dentro de esas leyendas hebreas, estar entre ríos es completamente fundamental. Es que hay una zona del mundo que se llama Mesopotamia, Mesopótamos, entre ríos. Cierta palabra pótamos que da origen a la palabra hipopótamo, caballo de río, hipos caballo, pótamos río. Y le va a dar toda esa zona del nacimiento de la cultura, del nacimiento de la cultura del Medio Oriente, que es Mesopotamia. O sea, no podemos pensar el mundo sin Mesopotamia. De hecho, hoy en día sabemos que buena parte de lo que logran los griegos lo logran porque hay gente, o muchos de los griegos han viajado donde hay ríos. Ahí se alimentan y luego imponen sus teorías. Cuando uno lee los nueve libros de historia de Heródoto, Heródoto es el Nilo. El primer libro de historia se lo dedica al Nilo, a lo que corre alrededor del Nilo. Cómo se da una cultura entera que se llama Egipto. Y cómo esos egipcios, usando el río, llegan a una concepción que se trabaja mucho hoy en día en Occidente, alma. Los egipcios fueron los primeros que hablaron del alma. De hecho, hay un diálogo de Platón que se llama el Fedón, donde se habla del alma egipcia. ¿Cierto? Es que ver fluir, lleva un montón de ideas. O sea, ese río tiene cuerpo, pero tiene una esencia que lo mueve. Eso que lo mueve, ¿qué es? Pero entonces, ¿qué pasa en culturas como la nuestra, cuando ya la metáfora la hemos destruido, cuando el propio río lo hemos destruido, y no únicamente en esta ciudad, sino, digamos, en esta cultura... En buena parte del país. Del país, y yo no sé si hasta de América Latina, o no, de pronto no todos los países de América Latina, pero sí por lo menos en Colombia. ¿Qué pasa cuando hemos destruido esta metáfora? Que se destruye el concepto de la vida. A mí no me importa el otro. Es que si yo no me doy cuenta de que la vida existe y de que la vida es completamente necesaria para que yo esté en ella, desprecio la vida. Es que el elemento natural que más simboliza la vida es el agua. Es el agua y es el río, que es el tiempo. Es que el río fluye. Ahora, si yo voy mirando el desarrollo de un río, si yo lo contemplo, si yo ahí me relajo, si yo ahí creo una economía que me permite relajarme, porque nosotros estamos creando economías que nos aceleran, que nos dañan. Es que la economía, el hombre está seguro económicamente cuando se da lujos como contemplar. Cuando se da lujos, ¿cómo entender que la vida es importante y que es la única oportunidad que tenemos? Pero cuando empieza una economía del acelere, ahí ricos y pobres son igual de miserables. No tienen sino preocupaciones y no se alcanzan a desarrollar. Hay una novela, pues, que es muy clara en eso, que se llama La casa de Jean Paul, de Isaac Bashevis Singer. Tener y no tener es un asunto de preocupaciones permanentes. Y dentro de las preocupaciones, usted se va animalizando. Por eso ahí hay como una gran defensa de lo que es la clase media. Esa clase que es capaz de mirar al río. Esa clase que es capaz de relajarse, que es porque está en el río, porque camina por el río, porque trata de pescar en el río, que era lo que decían los viejos antioqueños cuando decía el meandro, que Juan Guillermo Herrera, el que hizo ese trabajo de los cambios en las transformaciones, y que es un trabajo muy interesante sobre el río Medellín, una vez me decía, mira, mi abuelo me decía que aquí la gente se venía a pescar, de que por aquí veían pasar los balseros, esos balseros que traían madera, que traían un montón de cosas. La gente se le ocurrían cosas. Es que uno necesita de cierto momento de relax para poder confrontar lo que uno sabe y sacar algo de ahí. Pero nosotros perdimos la experiencia del río. O sea, simplemente hay una cosa que corre por ahí. Pero ¿dónde está mi relación con eso? ¿Dónde esas transformaciones, cómo me alejaron del río? Tratar de llevar la gente de alguna manera obligada a las riberas del río, por ejemplo aquí en la ciudad con los alumbrados navideños, ¿eso funciona o no funciona? Pues eso me lleva al alumbrado, pero no me lleva a la idea del río. O sea, veo luces y eso está muy bien y se vuelve muy bonito y viene mucha gente. Pero nos va pasando lo que nos va pasando a todos, que se nos vuelve algo artificial. El alumbrado es un elemento artificial. El río es un elemento natural, siempre y cuando no se intervenga de manera inadecuada. Es que ahí es donde tenemos que mirar. O sea, a ver, primero que todo, yo no he sido nunca muy amigo del turismo, porque donde llega el turismo se acaba el lugar. Y aparece un parasitismo tremendo. Y una de las demostraciones es que países de gran turismo se están destruyendo a sí mismos, ¿cierto? Se destruyen a sí mismos. Por ejemplo, todos esos mediterraneos, todos esos de Cameron que hay por ahí, se consumen el agua de los barrios populares, eso en República Dominicana es terrible. Ver cómo el agua que yo necesito para vivir se la están usando en una piscina porque los turistas tienen más derechos que los que viven ahí. Es el caso de Cartagena. Cartagena es una ciudad africana con una zona turística adentro, donde la vida cada vez es más cara, pero Cartagena cada vez se parece más a Nigeria, más se parece más al Congo o a lo que sea. Pues además es muy interesante cuando uno sale de esas zonas, porque ahí lo que uno se encuentra es que puede ir a África por muy poquita plata, ¿cierto? Simplemente me voy para Basurto y de Basurto en adelante estoy en otra cosa, ¿cierto? Estoy en otra cosa, que es el engaño. Es el engaño, ¿cierto? Donde precisamente todo eso se debe, y en buena parte Barranquilla y Cartagena, por el mal uso que se le dio al río Magdalena. Es que el Magdalena es para desarrollar cualquier cosa, ¿cierto? El río no lo entendimos. Ahora sí habla de que por ahí van a pasar unas barcazas de chinos y no sé qué. A lo mejor el chino pues le dio un uso al menos comercial. Pero ¿dónde está el uso del río que me permita a mí darme cuenta de que estar vivo es bueno? Es que ese es el problema. Nosotros estamos hablando de altos índices económicos, tenemos dinero para vivir mal. No valió la pena. No valió la pena. Por eso vuelvo a la novela de Bache y Singer. Si usted va a llenarse de dinero para llenarse de preocupaciones, pues no valió la pena tenerlo. No valió la pena tenerlo. Porque no siente que está bien vivo. O sea, no entendimos la metáfora del río. Es que el río se fluye, el río se mueve, el río toca, el río siembra, pero el río también lleva. O sea, el río no se queda explotando una vega hasta que la acaba, ¿no? Le da lo que le tiene que dar y sigue. Y sigue. Del río dependemos. Pues abiertamente nosotros, es que es lo que está pasando en el mundo, me parece horrible, porque las grandes entidades financieras están dando a comprar agua, porque está faltando el agua, porque hemos dañado cantidad de ríos, pero se han dañado, y la primera forma de dañar un río es arrancar o partir o acabar con los árboles que hay a su alrededor. Es que uno pasar por encima de la selva amazónica brasilera, uno ve como un ajedrez de cuadros rojos con un montón de cursos rojos de lo que fue un río. Son prácticamente paisajes marcianos. El mismo paisaje que tiene Marte. Marte es un planeta verde, rojo, con un montón de cursos de lo que pudo ser agua. Pues es una especulación, a lo mejor simplemente el planeta es así y se acaba, pero de todas maneras no estamos haciendo preguntas. Entonces, con el río, ¿qué hacemos? Ahora, el río en las ciudades, que ahí es donde es fundamental. Una ciudad es una gran cantidad de personas viviendo juntas. O sea, una gran cantidad de personas en disposición de colaborarse entre ellas o de agredirse entre ellas. Dígame la noción de vida que hay ahí. Pero la noción no es teórica. La noción tiene que ser práctica. Nosotros en América Latina y en Colombia gozamos teorizando. Es la única parte donde hay gente inteligente que no es capaz de hacer nada. Es una cosa que a mí me llama mucho la atención. Pues son capaces de desarrollar la idea que sea hasta que llega a la mano. A partir de la mano no es capaz de hacer nada. Es muy extraño, pues. Es un extraño porque uno debe pensar para que las cosas le salgan por la mano y las pueda construir. ¿Cierto? Y construir bien. Entonces, parte del problema es qué hemos hecho con nuestros ríos, qué hemos hecho con los humedales. Bogotá, por ejemplo, ha destruido sus humedales porque hay que construir ahí. Y resulta que eso sería como que a uno le empezaran a meter cosas al hígado, como que empezaran a meter cosas al corazón. Claro, al último se muere. ¿El río Medellín siempre tuvo vegas a lo largo del curso aquí en el Valle de la Aurora? Siempre, es que es la memoria del río. O sea, es que el río no pierde la memoria. Mira que cada rato hay problemas con el metro entre la estación del Poblado y la estación de Itagüí, porque ahí hay una memoria del meandro, y el meandro trata de pegarle, de salirse por algún lado, y ahí es donde se falsea esa parte de la carrilera del metro. O sea, es simplemente la memoria del río. Es que el nacimiento, ahí hay una... A ver, es como una falta de mirar adecuadamente las cosas. El río nace allá arriba en el Alto de San Miguel y él empieza a caer. Y él busca el mejor camino. Y ese camino que lo tiene hace, qué sé yo, 10 millones de años o lo que sea, se le vuelve el camino que permite que el río no se muera. Es que a veces creemos que el agua sale por la canilla y que eso que sale por ahí es un ser muerto. No, no, el río está vivo, está completamente vivo. Son las teorías que cada vez probamos más de Havelock, de que la tierra es un ser vivo, y esa tierra está viva precisamente porque tiene un sistema venoso X que permite que la vida se reproduzca en la tierra. Entonces el río tiene su curso, que ese curso lo lleva a que sea lento, porque el trabajo del río es un trabajo dador. El río da vida. El río trae un montón de cieno, un montón de sales, arrastra algunas piedras. Por ejemplo, es muy normal que los grandes ríos, las piedras corran a una gran velocidad por debajo del río. En la parte más honda es donde corren las piedras, mientras el río está calmado. ¿Cierto? O sea, son dos corrientes las que se están dando ahí. Y en esos desplazamientos la tierra se nutre. Que la tierra es, volvemos, es un organismo, ¿cierto? Y los ríos, en buena medida, son definitivos para que esa vida exista. No. Es que no es de extrañar de que la metáfora del renacer en el cristianismo se tome a partir del río Jordán. Eso no es de extrañar. Cuando, ¿cómo se llama? Juan el Bautista bautiza a Jesús, le está dando otra vida, más vida. Por eso Jesús sale de ahí a predicar. Esto es una cosa importantísima. Y eso, pues, para una metáfora que conozcamos todos, que es la metáfora occidental, porque ya en la Biblia hay toda una legislación en la Torá qué animal de río se come y cuál no. ¿Cuáles son necesarios para que el río siga vivo? Entonces, cuando en la Torá dice, no se comerán peces con escamas, porque son necesarios para que el río viva. Porque son peces que cumplen casi que tareas como las abejas, polinizan el río, entre comillas. Ya no los va a comer, cuidado. ¿cierto? Lo mismo que pasa con los mariscos y con un montón de cosas en el mar, no se los vaya a comer. Esos animalitos, los recicladores del mar, ellos comen todas las basuras, todo lo que daña el mar. Ahora no lo comemos, los mares están pudriendo. Entonces, el asunto del río es lento, el río tiene memoria, el río me permite, como se ha hecho, por ejemplo, con el Sena, con el Tíber, con el Támesis, incluso con el río Rímac, que es el que pasa por Lima. Respetarles el meandro y volverlos sitios por donde la gente camina. Memo, pero aquí ya no se puede hacer eso. ¿O sí? A ver, la inteligencia lo puede todo. Ahora, si no hay inteligencia, no se puede hacer. Eso es un hecho, pues. ¿Cierto? Los hombres han sido inteligentes toda la vida y cada vez más escasos. Es un recurso muy escaso la inteligencia hoy en día. Porque no somos prácticos, porque no somos sensibles, porque estamos dedicados a la parte más animal nuestra, que es acumular sin saber por qué. Es dudar completamente del futuro, ¿cierto? Esa enfermedad que se llama la codicia, que me dice a mí que mañana no tendré con qué desayunar, entonces me trato de acumular hoy todo lo que pueda, a ver si mañana puedo desayunar o no. Eso es una enfermedad. Aunque no sería animal, porque los animales no acumulan. Claro, es que el animal tiene una inteligencia práctica. El animal sabe, por eso el animal nunca daña el río, porque sabe que ahí habrá agua. El animal nunca se come más de lo que necesita, porque sabe que entonces ahí tendrá para comer el día de mañana. O sea, entonces viene ese recurso escaso, que cada vez más escaso, que llama la inteligencia, pero que la hay, lo hay. ¿Cierto? Y que todo es posible. Lo que pasa es que un río no puede ser algo que esté rodeado al lado por grandes índices de contaminación, por grandes índices de desprecio y por grandes índices de desconocimiento. Es increíble que a uno en el colegio nunca le hubieran enseñado que era el río Medellín. Era como una forma de decirle, no vaya a las minas. ¿Cierto? Y dañar un montón de desarrollos que se hubieran podido dar con el río, ¿no? Entonces nosotros estamos como mucha gente en el mundo, viviendo al lado de la muerte, pensando en términos de muerte. Es que aquí hay una cosa que me llama mucho la atención, es la tanatofilia. A todo el mundo le gusta hablar de la muerte, a muy poquita gente le gusta hablar de la vida. Todo el mundo se ve en la muerte y no se ve en la vida. De esa manera es muy difícil cuidar un río. Es muy difícil tener noción de un río, porque un río es la vida. Un río es lo que me permite a mí saber que más allá está el mundo. Un río es lo que me permite a mí tener un desarrollo como persona. Pero si no lo tengo, si me interesa más la muerte que la vida, obviamente pues destruimos lo que es la vida para evitar asuntos de muerte. En el Paraíso Perdido hay una ciudad de los demonios, el Paraíso Perdido es el libro de John Milton, una ciudad de los demonios se llama Pandemonium. Obviamente en el Pandemonium, donde están todos los demonios, no hay río. Y después me acuerdo de todos esos infiernos griegos por donde pasa un río horroroso, que es el río Tártaro. ¿Cierto? El río Tártaro lleva lo peor. Obviamente atraviesa el espacio, la región de los muertos. No sé, me acuerdo una vez leyendo sobre el río Tártaro, es muy asustador. En tanto que en el del Paraíso incluso se hablan de cuatro ríos, ¿cierto? Es que es tremendo, porque ahí está lo que es la vida. Entonces se nos olvidan las metáforas. Hay un río muy famoso que es el San Batión. El río San Batión, donde se dice, es un río mitológico, donde se dice que están al otro lado del San Batión, están las 10 tribus perdidas de Israel. Es un río importante, porque es un río que está en la cabeza, es un río que no mata, conserva a los que se perdieron. Es que ahí es muy interesante, ¿cierto? Por eso en todos esos juegos de relatos de la Kabbalah y todo esto, uno de los asuntos importantes es llegar al San Batión, que hay más allá del San Batión. Pero se llega al San Batión porque más allá necesariamente hay vida, no hay muerte, que es la metáfora. Entonces yo creo que para concluir esto, un río es algo que fluye, es algo que me permite ir más adelante, es algo que me permite sembrar, es algo que me permite crear conceptos, es algo que me permite asistir a la belleza. Si ese río se muere, yo me muero con él, así tenga de todo, porque es que ser un muerto vivo es muy fácil. Ser un muerto vivo es muy fácil. Un muerto vivo es todo aquel que no tiene sensibilidad, que no entiende la vida, que no agradece nada. Se murió porque se le perdieron todos los elementos que hacen que la vida sea bella, y ese es el río, ¿cierto? Una vida que puede, es una vida que fluye, y que si está bien, la vida fluirá bien. Si está mal, la vida no fluirá, desaparecerá. Y habrá mucha gente con los ojos abiertos actuando como un muerto. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema La Metáfora del Río. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para volver a encontrarnos aquí en una próxima oportunidad.